Bien, se corresponde con lo que podríamos enmarcar en un solsticio, pero el pueblo mapuche en su larga trayectoria ha podido sintetizar y, digamos, poner mucho significado sobre la noche más larga, que es cuando el sol está más lejos, que da paso a la siguiente, que es cuando el sol empieza a acercarse, ¿no? Para esa imagen, que para mí dos noches se juntan, se encuentran, se cruzan, hice una canción, la espera, ¿no? Me parece eso, como un momento de espera, y saber que hay algo que nos hermana con ese sol que empieza a acercarse. Entonces es una fecha cargada de poesía y reúne una gran cantidad de filosofía que explica a la presencia del pueblo mapuche en su territorio, ¿no? La naturaleza somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, empezamos a ver que los brotes ya van apareciendo, ¿no? A mí, digamos, es lo que me llama la atención, porque me da mucha ternura cuando algo viene reverdeciendo. Pero también esos cambios se suceden para nuestra sangre, ¿no? Y por eco a nuestros proyectos y a nuestras ganas y, digamos, desafíos por delante. Yo creo que principalmente la filosofía del pueblo mapuche no se ve, por eso es tan sabia. Está como en los sustratos de lo que sucede. Quizás no habría que tener ojos para tratar de como se dice, de fundamentar lo que vemos, ¿no? Capaz que no habría que haber científicos para que en realidad nos conectáramos con el corazón. El 21 de junio, el solsticio ha quedado durante años tapada bajo la celebración de San Juan. Muchas familias estarán entonces celebrando con antiguas prácticas anglosajonas y antiguas prácticas europeas, lo que entendemos como un santo, ¿no? Como entonces vamos a escuchar a veces tomar ruda, tomar alcohol, tomar agua de rosas, y siempre está vinculado con algo acuático. Para este lado del mundo, para el territorio que pisamos acá en Bariloche, es una excusa para la reunión familiar, comunal, las LOF, y digamos, se espera juntos, se comparten contadas, música, baile, y digamos, se espera todos juntos la salida del sol al que se saluda. Justo ayer estaba contándole a mi compañero que mi madre nos despertaba a la mañana, como cualquier mañana, y nos hacía tomar agua de la canilla del patio. Esto era en Neuquén. Y justo le comentaba también que para mí esas son prácticas normalizadas, ¿no? Yo no veía nada de raro en eso. Y es más, me da como mucho cariño el recuerdo de ver a mi madre siempre haciendo cosas que no tenían explicación, porque uno es lo que es y ya, ¿no? Entonces, esto de tomar un vaso de agua fresquita que no esté dentro de la casa es como un recuerdo que atesoro. La de mucho más grande y con actividad más comprometida, los buñuelos y pantos son otra cosa, pero eso, tomar agua fresca de donde se tiene a mano, ¿no? Es como un acto lindísimo de renovación. Estoy terminando de editar finalmente Manque Wenui, el tercer disco, y bueno, me encuentro así como a las corridas para poder materializarlo y que ya lo tenga en las manos. Ese sería el tercer trabajo después de Kishule Laín, No Estamos Solas, y Amulepe Taín Purrún, que siga nuestro baile. Y la verdad que me da mucha alegría poder concretar estos pequeños actos sonoros, ¿no? Yo, bueno, el que esté escuchando por primera vez, mi nombre es Aray Marilván y desarrollo cantos en la lengua de la tierra que piso, que es la tierra mapuche, el mapuzungún, su forma de expresarse. A veces, dándole espacio a estas formas distintas de sonar, también se hacen pequeños actos de recuerdo para la tierra, un cariño para toda la gente que escucha, y principalmente para la tierra que pisamos. Voces al margen.